のために、 Say, say, yeah. 目指す希望の色は気高いほど美しい。 Say, say, yeah. 翼は天をかける、選ばれたもし Radio, Radio Anime Nexus. Anime Nexus. Y empezamos, gente, una nueva semana más aquí en el Club 4. Sean todos muy bienvenidos. Espero no estar hablando muy fuerte. La semana pasada noté que estaba un poco fuerte, así que espero que esta vez no. Bueno, como iba con la bienvenida, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Club 4. Esta semanita estamos a otro día domingo más, domingo 22 de mayo. ¡Ay! ¿Qué les puedo decir, gente? ¿Qué les puedo decir? La semana pasó muy rápido. Sinceramente, hay muchos estrenos bastante exquisitos. En verdad, pensé que no había estrenos. Hay bastantes. ¿Qué les puedo contar? No sé, estoy totalmente enredado porque llegué de la nada después de almorzar, porque ya son las 2:10 p.m. aquí en Chile. En México deben ser las 1:10 p.m. si no me equivoco. Pero bueno, déjenme recapacitar mi estado mental para poder hablar bien. Déjenme segundo. Como iba diciendo, mi nombre es Karu y en las siguientes hora 50 minutos estaremos escuchando lo mejor que nos puede entregar el país del sol naciente nipón. Nihon, no sé cómo qué es. Ay, perdón, se me salió el chilenismo. Me distraigo, tiro chiste y me distraigo solo. Esta semanita, gente, a todo esto acabamos de empezar con un par de pedidos. A ver si me acuerdo de quién eran. La primera canción fue el opening de Saint Seiya, Dream Soldier, que nos pidió Mayra K. Rueda a través del grupo del Club 4. Y la segunda canción fue de Horasan, mi estimado, que nos pidió una canción de Hunter x Hunter, una canción de Masatoshi Ono, de Partery, creo que es esa pronunciación, no sé, mi inglés es malísimo, así que me perdonarán la siguiente hora 50 minutos. Como le iba diciendo, gente, a ver si no me pierdo en el ámbito. Primero, para la gente que no venga llegando recién al club y no entienda cómo funciona, les voy a explicar cómo funciona. El Club 4 es un programa 100% centrado a la música de Japón, 100% centrado en los estrenos que nos entregan los distintos artistas, la creatividad que de repente sale de estos japoneses. Así que compilamos lo mejor que sale en la semana, lo que nos llega, porque no nos puede llegar todo lo que nos entrega Japón, pero nos llega bastante, un buen porcentaje, como un 90%, y lo ponemos al aire para que usted lo disfrute gratamente en esta tarde de domingo relajante, inicio de tarde. Ya. Entonces, no tenemos tema en el programa, no tenemos tema de conversación, pero sí tenemos... se podría llamar una interacción, que es a través de la encuesta, que se hace a través del Facebook del Club 4, que se los voy a editar a continuación. www.facebook.com/groups/ el rincón de HAU. Los busca y encontrar el grupo, solicita unirse y enseguida les estaremos afectando. Perdón, vengo recién de comer y hacer un programa después de comida como... Pero bueno, ya, ¿en qué estamos? Yo creo que voy a empezar con el estreno rápido porque tengo tanta música y ya me retrasé tanto. Y también tengo la ley de rock, esta semana estaba bastante buenachona, gente, no se lo pierda, la ley de rock al final del programa. Enseguida les digo, a los últimos 21 minutos, o la última media hora del programa, estaremos viendo la ley de rock con los invitados de esta semana, que se los spoilearé. Rage Against the Machine, seguramente lo conoce. Papa Roach, Living in Color, y finalmente The Offsprings. Así que ahí estaremos escuchando un par de canciones de estos grupos rockeros, seguramente de algunas de infancia de ustedes, prontamente. Empezaremos enseguida con la música. Y supongo que ya que estábamos escuchando tanto voz masculina de macho alfa japonés, vamos con un poquito de música de unas chicas muy simpáticas. Esto es Truck Stop, opening de la serie de Shonen Maid, con este temita titulado Innocent Promise. Lo sorprende con un álbum recopilatorio de lo mejor que tiene esta artista. Y no vamos a buscar este temita que está dentro de ese álbum recopilatorio. 月が白く焼けて傷のような夜明け触れてやっても構わぬ明日今日また抱えてゆらりゆらめく胸の淵の影の終わりかけても己はこがすきらめきなるか猿が転げなまとり起こした夢を貫ける霞んだ世界に昇る太陽灼熱ここに極まれり激しいままで流れを変えて闇が入れて彼も行かれて体に落ちて見上げる空遠さに惹かれる花が散りる思い映す水鏡出会い別れて競うものの行く末は pedido gente, este es un pedidito de Ángel Luis, que pide el opening de Broken Stray Dogs, es el imitante de Gran Rodeo, Thrash Candy. Yeah. Con otro pedido más, gente. Este es el pedido de Luchito Salán, si no me equivoco. Nos pidió Pornograffiti, el ganador de la semana pasada, Pornograffiti con The Day. ¡Gracias! なくてまして天国のはずもなくちょうどそのミシン目のような場所なんだ que lo mandó Luchito Samá y que me gustó y por esto lo voy a poner. Esto es The Boom of Chicken, muy conocido, y este es de mi hit que fue ultra mega hiper conocido hace un par de años, Hello World. やれてる死にきらないくらいに丈夫なんかちょっと恥ずかしいやるべきことは忘れててもわかるそうしないととても苦しいから顔を上げて黒い目の人君が見たから光は生まれた選んだ色で塗った世界に囲まれて世界の真ん中で慌ててずばりステージの上どうしよう空っぽの振りもできないあの友もパココあの友もパココ覚えてしまった感覚思い出とは違う類もっと涙のそばにあっていつも心臓つかまれてて十分理解できてるずっとそれと一緒そうじゃないと何も見えないから息をつなぐ生きる強い人止まる心を引きずって連れてきた塞いだ耳で聞いた虹のようなメロディー砕けない想いが内側で歌隠れてたってヒーロー守るものがある怖いのはそれほど気づいてるから扉開けばねじれた本当の嘘からボロリの日あなただけが確かおはよう今でもまだ最後の続き叫ぼうそこからどうも僕はここYeah. desde Crystal nos pide Stereo Dive Foundation con este temita Genesis Opening de la serie Dimension Quest. Bye. empezamos con los estrenos, gente. Esto es de Kosuke Kanashin, este de su nuevo álbum titulado Utamono 2. Este temita llamado Sepun Kids. Se los pide esto de Persona 3, The Spring of Beard, More Than One Heart. Como que me dijo que le extrañaba el Jera, no entiendo mucho, pero bueno. Radio, Radio Anime Nexo. Con más estrenos, esto es The Fatman's After School, que ahora sí nos entregan el disco de Sikai no Kotoha, con el temita Alan. ずっと止まったままの僕らの思い出は痛みと poquito que estamos con los estrenos, vamos con esto, con que es un poco todo de lo nuevo que nos trae K-Tal con este nuevo álbum sencillo titulado Matsuri Bayashi, con este temita titulado Waste. Algo muy distinto a lo que suelen entregarnos en sus sencillos. そして夢が全然覚めないなんて今夜も一人永遠続ける気がする早くスコーテンを持って引っ張り出して戻りたいのしょうがないね Los invito cordialmente a unirse al grupo del Club 4 enseguida. Ya está la encuesta, así que voten por su favorito de esta semana. En los estrenos están todos listados: K-Talk, Fatman After School y muchos más. Y siguen hablando de Fatman After School, seguimos con una canción de ellos titulada Party Holiday. カンカンで鳴った夜ジャングルみたいな東京じゃ快感の汗にまみれてバイブスバイブスうんざりするような温度じとじとしてらんね欲望に忠実な脳内テクイッツイズイナー今日くらいは3回でクリアエテンサーみんなでマジケヨンロゼ勤勉な毎日をフラストレーションを言ってもコーラスぶちまけろ つまんないことで悩んだりくよくよしてばっかりじゃ何も 鳴らすロックバーのぎゅうぎゅう詰めの店内じゃ快感の愛にまみれてバイブスバイブス脳みそいっちゃってもっとくだくだくだってらんねさあみんな上げてけテンション3 2 1 WOW さあ今日くらいはどんくらいいけるとこまでみんなで行ってみようぜ平凡な毎日のフラストレーションを全て残らずぶちまけろと何悲しいこともいつかは笑える日が来るよ今日はちょっと思い切ってみんなで限界超えてみようぜ昨日のことで悩んだりもやもやしてばっかりじゃちっとも楽しくないでしょう明日のことは明日になったら決めりゃいいぜバカみたいな顔した自分を見て思わず笑えたならなんとかなりそうな気がしてくるんだ素晴らしい人生を estreno gente y esto es de las chicas de Band May Brand New Role 「差しの受け売り」 Y eso fue Band Made por el momento. Luego seguiremos con otra canción de ellas, pero por el momento nos vamos con esto de Frontline, con su nuevo álbum titulado Someday, Somewhere. Este sencillo titulado Let's Go. Gente, esto es The Magic of Life. Creo que es el ending de la serie de Joker Game. Double. Los invito a todos a votar en la encuesta del grupo del Club 4. Look Esto es de Bring Now, con esto su nuevo sencillo álbum Plus, con esta canción titulada We Are Three Now. Recuerda ir a votar a la encuesta en el grupo del Club 4. Let's go for a walk. De Band-Aid, por el momento ganadora de la encuesta de semana. Si quiere marcar la diferencia, vaya al grupo del Club 4 y vote por su favorito de esta semana. Como música, gente, esto es de Siraf, de su sencillo titulado Siraf, Linum Tip. Un saludote para Giancarlo Torrente de Costa Rica, que se lo manda a su querido amigo Miguel Sandoval. No sé si todavía están ahí, son de Costa Rica. Saludos para ellos, espero que estén ahí, espero no haberla jodido. Pero bueno, seguimos con más estrenos de esta semana, gente. Thank you. Gente, lo último que nos queda de estrenos de esta semana es Mitch Ironroad con este temita ending de la serie ReZero Six Helix. bueno, gente, esos fueron los estrenos de esta semana. Lo invito cordialmente a unirse al grupo del Club 4, www.facebook.com/groups/elrincondehau. Ingresa, también puede hacerlo a través del banner de animenexus.mx en la página, apretándole clic al pequeño icono de Facebook, lo mandará directamente, se une y vota por su favorito. Actualmente la tabla va así: Bandmate con Brand New Mate en primer lugar. Luego viene Meat and Road con Steel Helix, que acabamos de escuchar. Luego nos sigue Batman After School con Sekai no Kotoha. Keitou con Matsuri Bayashi. Magic of Light con Dabu. From Lane con Someday Somewhere. Trick Now con Kiss Blues, su sencillo. Kosuke Kamashin con Utamono Chiu. Y Seraph en el último lugar. Los invito a todos a votar por su favorito. Voy a dar mi punto a parecer. Yo creo que debería ganar Band May. Es mi opinión. Así que veamos qué hace usted, gente, por votar por su favorito esta semana. Vote al... No, y no intente hacer trampa, por favor. Toquille, te pillamos. El Chander te pilló. Así que... ya vamos. A todos estos saludos para el Tokiji, Albus Ávila, Felipe Pérez Alvear, Sergio, no sé cómo llamarte, el Chandel. Salud también para Jigoku. A ver, ¿a quién me falta mandar el saludo? Tengo tantos que ya se me pierden. Un saludo para todos que estén escuchando. Y ahora, para meternos en temática, deme un segundo. Empezamos con esto, gente, que se titula La Later Rock. Empezamos con esto de Rage Against the Machine con Know Your Enemy. Yeah. all of which are American dreams. ¿Qué otro clásico de clásicos? Este es Papa Roach con The Last Resort. Creo que le va a encantar a Katy. Esto es The Pearl Jam 2 Devolution. We'll be right back. Y otro clásico de clásicos es este de Living Color. Esto es School of Personality. De All Springs, recuerda que estamos en el bloque de la ley del rock, gente, así que no más, como sería algunos monos chinos, estamos escuchando rock del bueno, como decía, The Offsprings con este temita titulado The Kings Are Alright. Y ahora sí, con esto lo despedimos, gente. Ahora sí que sí. Primero que todo, decirles muchas gracias a todos por haber sintonizado el día de hoy el Club 4. Espero que les haya gustado mucho el programa. Espero que les haya gustado mucho lo que teníamos preparado para usted. Y, y el rato que pasamos en esta tarde de día domingo de mayo. 22 de mayo, si no me equivoco. Nos vemos la próxima semana, gente, con más estrenos. Espero que se una el grupo, que vote. Y por el momento ya lo voy a dar por ganador, porque ya no falta casi nada. El ganador de esta semana es Bandmate con su álbum Brand New Made. Así que seguramente va a estar en la portada de nuestro podcast. Así que si quiere descargar el podcast y escuchar un poco del programa, también únase al grupo. Lo postearé prontamente con su correspondiente portada. Y GIF dentro de nuestro servidor correspondiente. Como decía, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Y nos vamos con este temita de Rage Against the Machine. Killing in the Name. Manténgase en la sintonía de Anime Nexus. Recuerda Escala Alternativa, El Sensei y ahora Matsuri. Nos vemos. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Fool to die, I'm justified. For wearing the badge, yeah, you're chosen white. You're justified. Just